Santa Fe 4 años presenta Los Secretos de Darcy Quinn. El secreto está en la autenticidad. La mente no tiene límites. Déjala volar entre literatura, música, medio ambiente y nuevas narrativas. Encontrémonos de nuevo en el iFestival Colombia 2022, entre el 21 y el 30 de enero en Jericó, Medellín, Cartagena, o en digital, desde sus hogares en todo el mundo. Con charlas presenciales y en streaming. Registros y boletería en www.ifestival.com/Cartagena. iFestival, un mundo de ideas. Patrocinadores principales, RCN y Postobón. Bienvenidos a Factor X. José. En este Factor X nadie tiene nada asegurado. Cualquier acto se va en cualquier momento. Su categoría se va a ir así como vino, rapidito. Todos están en la cuerda floja. Pues con unos tutores, pobrecito el que les toque con él. Mis participantes no van a sufrir de muerte súbita. Y de una vez también les digo que esto es personal. 5 veces ganar seguidos, rosca. ¿Quién no va a defender su categoría? Yo lo que siento es que tú estás muy calmado. Porque yo gano con cualquier categoría. ¡Ay, Factor X, gran estreno pronto en las noches, en canal RCN. Con MarketRCN.com regresa con toda. Encuentra útiles escolares, ropa deportiva, lo último de moda femenina, maquillaje y muchos más a precios imperdibles. Entra ya a MarketRCN.com y encuentra todo lo que tenemos para ti para que regreses con toda. Aplican términos y condiciones. En Colchones El Dorado queremos que inicies el año con el mejor descanso. Aprovecha los últimos días a precios del 2021 con hasta 50% de descuento. No esperes más. Ven a Colchones El Dorado. Recuerda la importancia de un buen dormir y despertar saludable. Colchones El Dorado. Promoción válida del 3 al 16 de enero del 2022. Aplica en tiendas físicas y colchoneseldorado.com. Consulta términos y condiciones. Cuando se trata de amarnos, nada nos detiene. Esto que tenemos tú y yo es el destino. Y además tienes este novio que es un intenso. Voy a llorar, del amor. ¿Quieres casarte conmigo? No importa que pase lo que sea en esta vida, eso nunca va a cambiar. Te amo. Yo a ti. No me veo viviendo en otro lado que no sea con usted. Ahora somos una persona. La nieta elegida, lunes a viernes, después de Pura Sangre, canal RCN. Nos vamos de fiesta a los 80. Nos vamos de fiesta a los 90. Como las fiestas prom, las fiestas de 15 años. ¡Alarma! Miniteca. Miniteca FM, este sábado a las 6 de la tarde. Aquí en la FM. Y hasta las 11 de la noche. Minteca FM, los sábados de 6 a 11 en la FM. Todo me recuerda a ella, lo que construimos, sus besos. Yo dejaría todo, todo por volver a tenerla, pero es imposible. Y aunque me mate el dolor, esta te la dedico. Te la dedico muy pronto en las noches por canal RCN. No importa si estás en la playa, en el bosque o en la ciudad, empieza el año conectado desde donde estés con tu plan postpago de 30 gigas, redes y minutos ilimitados. Además, activa tu roaming en Bolivia, Perú y Ecuador sin costo adicional. Llama numeral 400 y pide el tuyo. Sujeto a disponibilidad de cobertura, términos y condiciones en claro.com.co. En Droguerías Cafam, hoy aprovecha y recárgate de energía con la quincena del ahorro. Recibe el 15% de descuento. Ve a tu droguería más cercana o llámanos al 601-6505-222. Aplican términos y condiciones. Vigilado Super Subsidio. Pasas la nieve, más nutritiva y deliciosa. Pasas la nieve, más sueltica y rendidora. Pasas la nieve, enriquecida con vitaminas y minerales. Pasas la nieve, el toque diferente a tus comidas. Pone pasas la nieve. Cielo. Comienza el año con el rugido de la buena suerte de Aladdin. El rugido del tigre millonario te atrapará. Todos los días puedes ganar 10 millones de pesos. ¡Es facilito! Pronostica 2 números de la ruleta y si aciertas exactamente, ganas 10 millones. Saca esa garra que hay en ti y caza la buena suerte. Enero está en Aladdin, atrapante en premios. Y celebra el 1 de febrero la llegada del año chino con gran fiesta. Casinos Aladdin, la magia está en ti. ¿Dónde tú?

buenas tardes, bienvenidos a una nueva hora de música aquí en la FM, la radio de los clásicos. Soy Camila Wills y estaré con ustedes acompañándolos hasta las 4 de la tarde. Bienvenidas todas las personas que se conectan. Hoy es sábado 15 de enero y bueno, pues los primeros 15 días del año ahora sí. Ahora vamos a comenzar con buenos clásicos, con buena música, con esta canción de Donna Summer. Se llama Love is in Control. Ustedes sigan conectados en la radio de los clásicos. Never knew love was in the sights. I guess I missed the target, caught up in a different line of fire. But I know since I've been aiming for the sweetness in your soul, your name is on the bullet and it's getting ready to explode. There's been a change inside my life, and I just wanna let you know.